Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, de regreso después de alguna audiencia, programa 45 de Lo que el viento nos dejó, con equipo completo, el señor José Cipolletti. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Mario, buenas tardes, Fernando, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, Fernando Ávila? Todo bien, muy bien. Retornando. Bueno, retornando. Acá las víctimas del modelo, que nos ha mantenido durante 3 semanas a consecuencia de los padeceres y los sufrimientos. Bueno, uno por México, el otro por Canadá. En el caso mío, mucho más humilde, perfil mucho más bajo, en Brasil. Bueno, vacacionando y paseando un poco y... con las pilas recargadas, bueno, para lo que quede del año, que ya por suerte no queda demasiado, ¿no es cierto? Pero tres, bueno. Tres programas. Nada, no queda. Realmente hacemos cualquier cosa por la audiencia, para ofrecerles lo mejor. Che, bueno, bárbaro. Que hoy vamos a tener un par de entrevistas, ¿no es cierto, Fano? Sí, hoy vamos a entrevistar a Gustavo Zunino, un amigo canecochense, músico, con quien participamos en unas jornadas artísticas que llevamos a cabo en la unidad penitenciaria de Batán, acá cerquita, hace unas semanas. Bueno, nos va a contar sobre su experiencia como músico, conocer el espacio, lo que significó, simbólicamente, toda esta puesta en escena. Y luego con Rodrigo Tejada, sanjuanino de la agrupación Creando, es una agrupación estudiantil de la Universidad de San Juan, Nacional de San Juan, donde estuvimos, parte del pensamiento penal estuvo en unas jornadas que llevaron a cabo, organizaron estos chicos. Claro, perfectamente. Bueno, ahí como para traer otras voces. Che, yo por ahí un poco uno del primer tema que me interesaba por ahí compartir, hablar algo con ustedes, acerca de lo que estaba ocurriendo en la provincia de Buenos Aires con la cuestión del juicio por jurados, ¿no? Y en la semana que pasó, justamente, bueno, se llevó a cabo acá en Necochea el último juicio por jurados, con un veredicto de no culpabilidad, que en estas cifras provisorias, ¿cuánto hace? 6 meses hace que estamos con juicio por jurado. 6, 8 meses. No es mucho, pero bueno, es lo que hay. 24 juicios por jurado, con un elevado nivel de veredictos de no culpabilidad, de absoluciones, ¿no? Creo que... más del 50%. Sí, concretamente el 66%. Que son números y cálculos que me parece que estaban... por fuera de lo que hubiera pensado nadie, en el sentido, ¿no es cierto?, de que la ciudadanía iba a reaccionar con esta madurez frente al conflicto penal en muchísimos aspectos, pero digamos, una de los pronósticos era que la gente, esta famosa categoría, iba a reaccionar de modo indiscriminado, condenando todo lo que le pusieran por delante, ¿no es cierto? Sí, lo interesante de todo esto es que el argumento de los grandes medios de comunicación y del liderazgo político circunstancial de estas épocas se debilita soberanamente, y bien dicho soberanamente, ¿no? El mismo pueblo está debilitando el argumento de que la gente, esa categoría que vos mencionás, quiere un castigo inusitado para contener la problemática de la comisión de hechos delictivos. Esto derrumba los cimientos, los pilares de esas voces, que pregonan la espiral punitiva. Ahora, el tema es que cuando esto, si esta tendencia se prolonga con el correr del tiempo, seguramente la reacción no se va a hacer esperar. Nosotros ya, Mario, ya estamos viendo que hay gente no demasiado significativa, pero que empieza a levantar voces en contra del juicio por jurado y en contra de la. No creo que sea un fenómeno que se pueda revertir, pero sí que pueda tener unas resistencias bastante importantes y que tenga esa resistencia tenga efecto a la hora de decidirse por el juicio por jurado por parte de los que se van a sentar en el banquillo. Sí, son muchas las aristas, ¿no es cierto?, para pensar en la cuestión. Yo, franca y honestamente, creo que la tendencia se va a revertir. Se va a revertir con el correr del tiempo y va a ocurrir lo que ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? En cualquier parte del mundo, hemos leído los textos de André Harfuch, que esto lo ha estudiado muy profundamente, digamos, los porcentajes son mayoritariamente de condena. Lo cual bueno, creo que no está mal, porque esto, ¿no es cierto?, implica que tengan que llegar a juicio aquellos casos graves, ¿no es cierto?, donde realmente hay sustancia, hay materia, hay prueba, porque, bueno, digámoslo de una vez, aquellos que estamos del lado del garantismo, por así decirlo, no creo que a nadie le pase por la cabeza, se le ocurra pregonar la impunidad, ¿no es cierto?, que personas que hayan cometido crímenes muy graves tengan que ser En absueltos. definitiva, Mario, lo que vos decís confirma la tendencia de no culpabilidad, porque lo que estás diciendo, coincido plenamente, pero lo que estás diciendo es que en lugar de llegar a 24 juicios en un año, van a llegar 14. Y va a haber 11 condenas y 3 absoluciones. Pero llegaron 14 en lugar de llegar a 24. En definitiva, el resultado es más o menos el mismo. No sé si cómo está No, diciendo eso. no sé Y si vos se dice decís. que van a llegar los casos más elaborados, que coincido, Sí, no, que hoy llegan, si pero van es a llegar los que. casos, de estos 14 no hubieran llegado 14. No, bueno, pero no, eso es una O al visión. menos No, este caso que vivimos no hubiera llegado pero calificado como no es que juzgado. vos decís, bueno, llegan entonces solamente 14. Llegan 24, pero la fiscalía va a comenzar a laburar en llevar solamente los casos más complejos. Tenés bocha de casos para llevar. Pasa que vos agarrás generalmente cómo laburás. ¿Y por qué Entonces sería más de pasa? 24, tendríamos No sé cuánto 45 parece dólares. el número, pero digo, lo que dice Mario, en todo caso es. Bueno, con el correr del tiempo, los fiscales van a comenzar a aceitar su mecanismo y van a llevar a juicio solamente aquellas cosas que vos decís, che, tengo un caso muy serio. Cosa que no venía pasando porque hasta ahora era como muy simple, Sí, lo tiraba arriba y está bien, pero caminaba. a ver, Ese lo espacio que que se genera estamos no es como decir, llevo diciendo 14 con nada más. este, de esta forma, con este, lo que estamos diciendo es que de los 24 había casos que no eran serios. Probablemente, es una Y bueno, posibilidad. uno Entonces no sé van si a es así, disminuir no los lo sé. casos que van a ir al jurado. Esto Sí. es lo que están diciendo en definitiva. Sí, probablemente. Bueno, sí, esa es una cuenta un poco difícil de sacar y de especularla. Pero bueno, uno pretendería, no solamente en juicio por jurado, sino en cualquier tipo de juicio, es decir, que el juicio esté reservado realmente para aquellos conflictos que no han tenido ningún otro tipo de posibilidad de resolverse, los conflictos más graves, aquellos que hoy nuestra conciencia jurídica no les ve forma de resolverlos, que no sea a través de un juicio y eventualmente si hay condena a través de la prisión y que el resto de los conflictos, bueno, encuentren otro cauce. Yo creo que sí, que van a llegar, pero a ver, hay otra variante que me parece, no es una percepción con ninguna experiencia, nada más que dos juicios hemos hecho acá en Necochea y tuve la suerte de hacerlo los dos junto con Fano, que él fue el secretario de los juicios. Pero me parece que se puede abrir otra variante interesante, independientemente de que lleguen cuestiones con sustancia, con peso, graves, que son algunas otras facetas que habitualmente los jueces profesionales somos muy refractarios, ¿no es cierto?, a tomarlas en consideración, a tomarlas en cuenta, aspectos, bueno, los aspectos humanos, ¿no es cierto?, las historias de vida, las trayectorias de vida de cada uno, la situación de la víctima, la situación de los imputados. Yo creo que la tendencia de la jurisprudencia, de los jueces profesionales, no se sensibiliza demasiado desde el punto de vista humano y bueno, digamos, más se ajusta a lo que supuestamente dice la ley. Y me parece que bueno, los ciudadanos por ahí van a comenzar a mirar otras cosas. En esto fue un poco esta experiencia, ¿no es cierto?, de lo que nos pasó en este último juicio, ¿no?, acá en Necochea, donde creo que había un hecho grave, un secuestro coactivo. Tuvieron retenida a una persona durante unas cuantas horas, la castigaron, ¿no es cierto?, le pegaron feo, la amenazaron. Esto a mí me dio la impresión que estaba bastante probado. Sin embargo, bueno, los ciudadanos les pesó mucho más la historia en este caso de los imputados, las cosas que habían vivido, por qué habían llegado a una situación de esa índole, y bueno, y finalmente dictaron un veredicto de no culpabilidad. Sí, también les pesó, me parece a mí, la historia de la víctima del secuestro. Sí. Habría que, yo no sé, o sea, uno no sé, este mismo caso que hubiera sucedido juzgado por el tribunal, ¿no?, por los jueces profesionales, cómo se hubiera resuelto, qué sé yo, hubiera sido interesante, capaz en paralelo, ¿no es cierto?, los tres jueces profesionales hubiéramos seguido el caso y ver a ver cómo lo tenemos hubiéramos resuelto. Otro en breve nomás, cae un secuestro coactivo con tres imputados que va a juicio profesional, no va a juicio por jurado porque hicieron la opción. No va a juicio por jurado. Bueno, esto habrá que ver. Exactamente, ¿no?, igual el tema. Los móviles y todo, porque también han sido víctimas. Ah, sí, sí, me acuerdo. Víctimas de un robo por parte de. Un tema en Lobería. Un tema en Lobería, sí, que va a estar a juicio muy parecido. ¿Tampoco? Sí, ya está. Sí, no, nos va a tocar juzgarlo a nosotros, así que bueno, ve ahí, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Y sí, bueno, y vos, Fano, has tenido, bueno, mucho contacto, digamos, con los jurados, personalmente, charlando, atendiéndolos y sus inquietudes. Sería interesante por ahí que puedas. En realidad, por eso el veredicto fue de no culpabilidad. Claro, por la influencia del señor Ávila. No, sí, justo cuando hablabas de esto, de cuáles eran las opiniones del juicio por jurados antes, de parte de la academia y de los medios, pensaba, una de las versiones que había era que la ciudadanía no estaba preparada y que incluso que no se iban a plegar a participar de modo fácil. Y en realidad en los dos juicios hemos llegado sin problema a números cómodos de candidatos para jurados, para después seleccionar. No te digo que es re simple juntar 30 candidatos, pero no ha sido una tarea dificultosa y muchas de las personas se han mostrado contentas antes. Pero mayormente te das cuenta que cuando termina la experiencia, la sensación previa, sea cual fuere, mala, más o menos, muy buena, pésima, termina siempre mutando hacia algo muy positivo, y el 95%, te diría, de los jurados están dispuestos a participar nuevamente. Sí, yo estuve ahí después, los fui a saludar, y a mí me daba esa sensación, ¿no?, que ellos habían tomado nota de que habían sido protagonistas de algo muy grosso, de algo muy importante, ¿no?, como era tener que resolver sobre la libertad o la prisión, en este caso, de tres personas. Yo creo que ellos lo dimensionaron, y los vi emocionados. Yo también estaba muy emocionado, la verdad, porque bueno, fue un momento. Lo disimulo. Bueno, no. Ya me di cuenta. Hemos descubierto que el doctor Juliano tiene corazón. Tiene sentimientos, sí. No, son momentos muy, muy fuertes, eso, ¿no es cierto? Decirle, cuando le tenés que decir a los imputados, el pueblo, sus pares, ¿no es cierto?, han resuelto que ustedes no son culpables, recuperan la libertad de modo inmediato, ¿viste? Ese para mí era muy fuerte, bueno, además porque uno tiene por ahí depositadas muchas cosas en esto, ¿no es cierto? Que bueno, que no es más, ¿no es cierto?, que pensar en esta, en la sociedad democrática, en definitiva. Sociedad. Y cuando terminó el juicio, no sé si vos viste, digamos, ya es por el resultado, antes de que me conteste acá el hombre no sensible. Pero salían los jurados caminando y todo el público los aplaudía, entonces iban en fila y como en un estadio de fútbol así, todos aplaudiendo y ellos se iban retirando de la sala. Bueno, yo me quedé atrás. A ver, no, si te aplaudían a vos y a vos no te aplaudió nadie. No me aplaudió nadie ni me van a aplaudir tampoco. Me quedé atrás y aplaudí cuando dieron el veredicto. Sí. Sí, porque yo tenía objeciones internas, objeciones morales, quizás se puede decir que sean objeciones morales a una condena en esas condiciones, con esa calificación y con esas agravantes. Con un mínimo de 13 años y pico, me parece que el hecho, si bien era feo y era grave, no daba para semejante mínimo. Sí, recordamos que era un secuestro coactivo, calificado por la participación de tres o más personas, y además con el agravante del 41 bis del empleo de armas de fuego, que justamente, bueno, lo que vos decís, llevaba la pena a un mínimo de 13 años y a 33 años de máximo. Claro, una cosa que no cerraba por ningún lado. Entonces uno, desde el aspecto profesional conocedor de esto, se daba cuenta que había que eran autores del hecho, que estaba probado, pero que semejante pena era una desproporción infinita con lo que había ocurrido y con los fines proclamados de la pena, no iban a ser más que causar más dolor y más destrucción, sumársela a la que ya habían cometido estos tres sujetos. Claro, sí, realmente. Así que, bueno, hemos tenido entonces el segundo juicio por jurado, lo tenemos ya instalado en la provincia de Buenos Aires, por suerte, y bueno, ya próximamente creo no faltará mucho, que ocurrirá lo próximo en el Chaco, en Río Negro también, ¿no es cierto? Va a haber juicios por jurados, así que lo tenemos al señor Cipolletti, que no logra acomodarse, digamos, en la... Me han dado un asientito muy lindo, muy cómodo, muy adecuado para esta situación. Está como esos perros que dan vueltas para echarse. No sé, sí. Bueno. El ordenanza que acomoda el estudio dice, tendría que fijarse en estos detalles. Con Gabriel tenés que hablar. Sí. Detallecitos. Che, bueno, vamos a ir a la pausa entonces. Y a la música, creo que lo vamos a hacer con el grupo, un grupo del CUD de Devoto, Portate Bien. Realmente lo descubrí el otro día mirando algunas cosas, algunos TED, una banda que suena muy bien, bueno, una cumbia intelectual, cumbia comprometida, no sé, pero está muy bueno, vamos a escucharlo. Bienvenidos a una nueva dimensión. Esto es XTV. Portate bien. Al que le gusta bien y al que no tan bien. No me invadan, no me invadan. Tu política no me importa nada. No me invadan, no me invadan. ¿Y los pobres qué? ¿Y los ricos qué? La brigada, ellos roban, ellos tranzan, nadie hace nada y qué importa. Estos pobres, marginales de una clase humillada, no me invadan, no me invadan, no me invadan, no me invadan. Yo vengo desde abajo sin un talento, luchando desde niño por un progreso, me enseñaron desde el grito como trabajo, no me dieron oficio ni por un rato, por eso yo te digo que no nos mientan, porque somos capaces aunque no crea, ya no me creo nada de tu discurso, parece falta envidia, y esto es un truco. No me invadan, no me invadan, tu política no me importa nada, no me invadan, no me invadan. ¿Y los pobres qué? ¿Y los ricos qué? La brigada, ellos roban, ellos tranzan, nadie hace nada y qué importa, si son pobres, marginales de una clase humillada, no me invadan. Son los dueños de la olla que no se destapa. Yo banco lo que digo y la boca nadie me tapa. ¿Qué hace Superman sin capa? Nosotros si robamos quedamos encerrados. Ustedes si roban ya no son más cabos. Le dan otra estrella y un sueldo más pago. Plata del trabajador que no descuesta el Estado. Nosotros acá en Devoto Record también aprendimos que con un libro podemos salir adelante. Cuéntenla como quieran y pórtense bien. XTV, papá. No me invadan, no me invadan. Tu política no me importa nada. No me invadan, no me invadan. ¿Y los pobres qué? ¿Y los ricos qué? La brigada. Ellos roban a los pibes, nadie hace nada. ¿Y qué importa? Si son pobres, marginales de una clase humillada. No me invadan. Pero importa si son pobres, marginales de una clase humillada. No me mata. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, como se había anunciado en el bloque inicial, ahora vamos a entrar en contacto con Rodrigo Tejada, de la agrupación Creando, que es una agrupación estudiantil, estudiantes universitarios, en la Universidad Nacional de San Juan. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás vos? Bueno, un gusto, che, estar en contacto contigo desde San Juan, lo que decíamos hace un momento, ya hace bueno algún tiempito que no he estado por allá, donde tenemos algunos amigos, y ahora bueno, la suerte y la alegría de tener nuevos amigos y particular y especialmente estudiantes con quienes bueno, días pasados compañeros, compañeras nuestras estuvieron participando en una actividad que ustedes realizaron, que ya nos vas a contar. Si te parece, Rodrigo, arrancamos en la nota, nos contás un poco, bueno, algo acerca de la agrupación, digamos, en qué están trabajando, en qué facultades trabajan, cuáles son los propósitos, las ideas principales, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecerte, Mario, vos y a toda la gente de Radio Utopía y de Asociación Pensamiento Penal por la entrevista y por sobre todo por lo que han hecho justamente como contaba los días anteriores con nosotros, creando una agrupación que nace en el 2014, fines del 2014, por lo tanto es muy reciente, es de corta edad, muy joven, y teníamos como propósito unificar a los estudiantes que tienen para la universidad un paradigma diferente, ¿no? Lejos de las agrupaciones de vacíos ideológicos, es decir, uh-huh, aquellas que están como muy apegadas a la idea del mercado, pero también de aquellas puramente partidarias, es decir, aquellas que muchas veces por cuestiones de estructura partidaria se impiden o se cercenan a sí mismas poder dar ciertas batallas o ciertos debates culturales e ideológicos dentro del seno de la universidad. Seguro. Creando, están las cinco facultades, la Universidad Nacional de San Juan tiene cinco facultades y Creando participa en las cinco. Uh-huh. Seguro. O sea, entiendo de tus palabras que es una agrupación independiente en el sentido de que hay chicos, chicas de todas las ideas, no es particularmente, digamos, embanderado con algún partido, con alguna idea en particular. Exactamente. Creando una agrupación independiente de los partidos políticos, pero no de las ideas políticas, ¿no? Claro, claro. Que esa es justamente la ruptura que queríamos hacer como organización, que claro, nos animemos, y de hecho todos los chicos que entran a participar en la agrupación les decimos que traten de encontrar algún partido que los represente, porque claro, es lo mejor que les puede pasar a una sociedad. Sí, señor, exactamente, perfecto. ¿Cuáles son las cinco facultades o las cinco disciplinas que tienen en la Universidad Nacional en este momento? La Facultad de Ingeniería, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y la Facultad de Ciencias Exactas, ajá, Físicas y Naturales. Ajá. Y en el caso, bueno, digamos, en el caso particular mío, ¿no?, y mucho de la gente que gira en torno a PP, somos abogados, ¿hay abogacía, digamos, alguna universidad privada en San Juan? Sí, no, a ver, la Facultad de Derecho, tanto en las privadas como en la pública de San Juan, forman parte también de la Facultad de Sociales. En el caso de la Universidad Nacional de San Juan, forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales porque en su creación la carrera se le quiso dar, romper con el dogma del derecho de como una cosa aparte, como una superestructura, y se la quiso considerar como una ciencia social más, cosa de darle un perfil más humanitario, digamos. Qué bueno. Ah, bueno, mirá qué aclaración, perfecto, la verdad, y que por supuesto que compartimos la idea, ¿no es cierto? Acá uno de los compañeros del programa, José, que además de saludarte, te quiere hacer... Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Estaba diciendo que la Facultad Nacional de La Plata es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Claro. Ha perdido un poco la orientación social a través del tiempo, pero... en sus inicios, tenía una marcada orientación social la Universidad Nacional de La Plata. Claro, perfectamente con la acotación. Bueno, Rodrigo, días pasados se llevó a cabo una actividad, organizaron desde la agrupación, ahí estuvieron acompañando, le mandamos dos embajadores chaqueños, Sandra Simon, Paulo Pereira, y han regresado muy contentos, por supuesto, con la calidez proverbial que siempre nos atienden en San Juan. Nos contás un poco cómo se ha cubierto las expectativas, la actividad que llevaron a cabo. Sí, nosotros también estamos profundamente agradecidos y contentos de lo que pudieron venir a acompañar tanto Sandra como Paulo. En el caso de estas primeras jornadas de Universitarios de Pensamiento Crítico de Esto Sí Se Habla, lo que se planteaba era, digamos, permitirnos conversar, si se quiere, permitirnos iniciar un debate en torno a temáticas profundamente sensibles, como lo fue, por ejemplo, Sandra expuso sobre el consumo de estupefacientes y además sobre la cuestión de una cuestión de que, bien, si bien es considerada política criminal, es más abarcativo, como es lo de los códigos de falta y la falta de códigos, que nosotros decidimos llamar, uh-huh, a la violencia institucional. Uh-huh. Pablo participó también en este panel y, bueno, las jornadas tuvieron además el tratamiento de otros temas como fue la interrupción legal del embarazo, el inicio de la vida, uh-huh, y sobre el trabajo sexual, su vacío normativo y su regulación. Me parece que todas estas temáticas muchas veces se conversan casi en voz baja en los pasillos, claro, de la universidad, y las currículas reniegan de poder incorporarlas y poder dar un debate científico alrededor. Entonces queda todo muy librado al fundamentalismo, ¿no? Caemos en el sí a una cosa, no a la otra, pero sin la suficiente argumentación. Nosotros queríamos permitirnos empezar a charlar sobre estas cosas, o sea, no con esto cerrar el debate, todo lo contrario, claro, sembrar la semilla de la discusión, digamos. Y para eso, la verdad que tanto Sandra como Paulo se comportaron de 10, de su tarea, de su compromiso militante para poder abordar las temáticas. Bueno, nos alegramos mucho y ahí supimos también que, claro, ahí sobre el tema trabajo sexual estuvo Georgina Orellano, realmente una grande que hemos tenido la suerte de entrevistarla en otros programas anteriores, una persona que, bueno, uno podrá coincidir o discrepar, pero realmente creo que tiene muy claro y muy firme las ideas que la movilizan. No sé cómo les impresiona a ustedes. Sí, la verdad que Georgina... No, al principio teníamos un poco de miedo porque Mónica, que es la representante de Amar en San Juan, habló muy poquito. Dijimos, si Georgina habla poquito, bueno, será interesante el debate largo, pero sí, la verdad es que habló bastante, habló muy bien. Demuestra que los trabajadores sexuales no se autoestigmatizan, digamos, y se permiten a la vez formarse y discutir y debatir por sus derechos, ¿no? Organizarse para construir sobre sus derechos. Y nos parece importantísimo también contar con estos profesionales para abordar temas como la interrupción legal del embarazo, que hubiese estado también bueno que Georgina se pudiera quedar, pero no podía. Uh-huh. Así que la verdad que ha sido muy enriquecedor de parte de todos los disertantes los comentarios y las miradas que nos han aportado. Bueno, Rodrigo, nos alegramos mucho y francamente tenemos grandes esperanzas depositadas en el sentido de que podamos continuar este vínculo que hemos iniciado con ustedes. Las posibilidades son múltiples, estamos realmente en el convencimiento que los que en general transitamos por una gran avenida que creo que es coincidente de ideas, tenemos que ver de complementarnos, aunar esfuerzos, así que desde ya, bueno, APP es de ustedes para todo lo que quieran difundir, ¿no es cierto?, todo lo que necesiten y esté a nuestro alcance. Sí, en eso también nosotros agradecerle y saber que pueden contar en la provincia de San Juan con tanto Comitando como otras organizaciones amigas, que le decimos Organización Las Pochas, diferentes unidades, porque trabajamos conjuntamente más allá de las denominaciones, que la APP pueda contar también acá en San Juan con nosotros. Y bueno, te decía que eran las primeras jornadas, la semana que viene ya vamos a hacer otras. En este caso vamos a hablar del tema que hemos visto, que Radio Utopía también consideramos que podría tratar, que es el tema de la minería, digamos, San Juan como una provincia minera. Sí, señor. Todo el marco normativo, económico, sociológico, ecológico que gira en torno a una de las actividades más importantes que tiene no solamente la provincia de San Juan, sino el país. Claro. Bueno, sentarnos a debatir qué minería queremos. Qué bueno, qué bueno. Che, Rodrigo, bueno, desde ya que está a disposición, tanto en la radio como en nuestros medios de comunicación, para que difundan la actividad, las conclusiones, si eventualmente se graba, perfectamente lo podemos retransmitir o lo que ustedes entiendan. Y bueno, y también que eventualmente sepan que en el caso particular de Radio Utopía, y si ustedes ahí se deciden con otros compañeros, compañeras, y quieren tener un programa semanal acá, perfectamente, que para que realmente, bueno, la gente de San Juan tenga la voz en nuestra radio. Rodrigo. Sí, la verdad es que encantado. Sí. Muchísimas gracias. No, bueno, un gusto para nosotros y seguimos en contacto. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. Hemos estado entonces en contacto con Rodrigo Tejada de la agrupación Creando, agrupación de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, un grupo con quien hemos tenido la suerte de establecer vínculos hace pocos días y que, bueno, ahí vamos a tratar de continuarlos. Bueno, vamos entonces a la pausa en la continuidad del programa. Un corte y una quebrada. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, Regresamos luego de la música y tal como también se había anticipado al comienzo, ahora vamos a tener el gusto de hacer una nota con un querido amigo de Necochea, de muchos años, Gustavo Zunino, un hombre que afortunadamente no tiene nada que ver con el mundo del derecho, o si tiene que ver muy, muy a la pasada. Su profesión, su pasión es la música y el motivo por el cual lo vamos a entrevistar, ya mismo lo vamos a comentar, pero ahora antes que nada saludarlo. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, que tengan muy buenas tardes todos. ¿Cómo andan por ahí? Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias Gustavo, querido. Bueno, les comento, ya lo habíamos hecho, lo habíamos anticipado en la apertura del programa. Con Gustavo ya por segunda vez consecutiva hemos ido al penal de Batán, a la unidad penal 15 en Batán, para hacer hacer un recital, que es lo que él sabe hacer. Ya a comienzos del año habíamos estado en el CPU, en el centro de estudiantes de nuestros queridos amigos, y bueno, ahora el día de la primavera, el 21 de septiembre, se hizo una nueva actividad donde Gustavo, por supuesto, fue el primero en decir presente con su banda, con su agrupación, y junto con Pablo Casado, que estuvo haciendo un poco de humor, y con Sebastián Sequeira, que en vivo pintó un cuadro mientras Gustavo y su gente cantaban y Pablo hacía cuentos. Bueno, a pesar del frío imperante, hacía muchísimo frío ese día, realmente la gente lo pasó de 10. Y lo que nos interesaba, bueno, Gustavo, ya en estas ya dos veces consecutivas que has entrado a un penal donde hay personas privadas de la libertad, bueno, un poco cómo es tu experiencia, cómo es tocar con personas privadas de la libertad, ¿no? Bueno, la verdad que fue un día con mucho frío, pero ahí se sintió la calidez de todos los que estaban ahí. Con la experiencia de ir a tocar para los privados de la libertad es algo que nunca me había pasado en la vida. Me pasó cuando fuimos a CPU. Y bueno, esta vez también fue un gran recital. No musicalmente, porque no voy a decir como soy yo tocando, pero fue un, para mí el recibimiento de esta gente esta fue espectacular. Es hermoso, viste, Mario. La verdad que esto es un cariño también a mi corazón, porque da gusto y yo siempre estoy ahí, viste, armado como para salir siempre a tocar a los penales, y el penal de Batán, obviamente, que fue junto con vos el puntapié inicial de todo esto. El que abrió las puertas, sí, no, realmente, bueno, le comento a la audiencia, el recital fue impresionante porque Gustavo tiene un carisma y un magnetismo a tal punto que cuando termina el recital los internos lo levantan en andas. Ahí una fotografía tenemos ahí en el Facebook. Tipo jugador de fútbol. Sí, no, realmente el agradecimiento de la gente, bueno, en un lugar donde hay tanto dolor, ¿no es cierto?, tanta tristeza, tener ese momento de alegría, me parece que realmente, bueno, esto, ¿no es cierto?, de que por ahí alguien se fije, se acuerde, que ahí adentro también hay personas, que hay seres humanos, ¿no, Gustavo? Obviamente, la parte humana en mí también está muy presente, y somos un poco, diríamos que también damos un poco de luz al lugar ese, porque, digamos, realmente uno ni se imagina cómo la están pasando. Me refiero a la parte emocional, porque estar privado de la libertad no es lindo para nadie. Yo no he tenido esa experiencia, pero trato de ponerme en el lugar de los muchachos. Y bueno, la verdad que fue hermoso, porque cantaron, la pasaron re bien. Y por ahí también, yo a veces pienso que tiene que queda algo para ellos, ¿viste? Un pensamiento de que de que se puede se puede mejorar, se puede salir adelante, ¿viste? Sí, Gustavo, eso es lo que creo yo, ¿viste? Sí, realmente es así. A mí me parece que, bueno, en la medida que la sociedad un poco nos hagamos cargo de la gente que está en esas circunstancias, me parece que, bueno, por ahí da otros horizontes, les permite pensar de otra manera. Y lo que Claro, es también otra mirada, ¿viste? Otra mirada para ellos, ¿viste? otra mirada. Sí, Y uno. también, ¿viste? La salvedad de que, bueno, que ustedes estén organizando eso, ¿viste? Porque es muy bueno, ¿viste? Que pase eso, la verdad que es muy bueno. Pablito Casado también hizo reír mucho a esa gente, la Sí. pasaron re bien, ¿viste? Sí que están haciendo un trabajo que de verdad que. Quiero ser parte, siempre te digo que estoy dispuesto porque la verdad es que es hermoso, Bueno, nosotros el trabajo. te agradecemos mucho y no puedo dejar de recordar que uno de los momentos culminantes del show, de la presentación, cuando hiciste a dónde está la libertad de Papo. Bueno, realmente eso era muy fuerte. Había otras personas, concretamente Andrés Castaño, ¿no es cierto? Un hombre que es un comerciante, pero también un alma sensible, igual que vos, ¿no es cierto? Que se me acercó y dice, no sé, se me están cayendo las lágrimas, decía, ¿no? Porque realmente era muy fuerte escuchar a dónde está la libertad, ¿no es cierto?, dentro del penal, y creo que le llegó muy, muy hondo a todo el mundo, ¿no? Y mirá, hay veces que estás cantando y te tiemblan los pies, ¿viste? Me temblaban las piernas, ¿viste? En ese momento. Pero bueno, hay cosas que hay que hacerlas, ¿viste? Ese tema era crucial para los muchachos. Claro. Y bueno, para hacer las cosas bien y lograr esa libertad, ¿no? Seguramente. Que ellos deben saber que existe la libertad y que bueno, que haciendo las cosas bien, Sí, ellos van a señor. salir adelante. Un Sí, poco el señor. mensaje final. De eso, de todo el recital, ¿no? Exacto, ese es el mensaje final, lo cual no implica, bueno, uno supone, ¿no es cierto? Pensamos que, bueno, la mayoría de las personas que están ahí, bueno, han hecho cosas y han hecho a veces cosas muy feas, pero bueno, ahí lo están pagando y eso no implica que algún día van a salir, ¿no es cierto?, de la cárcel y bueno, esperamos todos que sean mejores personas, ¿no es cierto? Y sí, Mario, yo creo que sí, que todos tienen una oportunidad. Capaz que se equivocaron, como te podés equivocar vos, como me puedo equivocar yo. Y bueno, es un poco también aprender a que hay que hacer las cosas bien para poder salir adelante y poder tener una nueva vida, ¿no? Así es. Bueno, Gustavo querido, realmente muy agradecido por estos minutos que nos has dado. Y bueno, saber que contamos con vos, con tu amistad y cerrando la nota, una duda que me queda. ¿Ya dejaste de dormir arriba del ropero? Ya dejé de dormir, gracias a Dios. Ya dejé de tener mi loft, así que ahora estoy Bueno. viviendo en otro lugar, pero bien, bien. Bueno, También. luego vamos a contar la anécdota para que sepa la audiencia. Bueno, hemos estado entonces con Gustavo Zunino, músico necochense, queridísimo amigo y una de las almas sensibles con que tenemos la suerte de estar vinculados. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Marita, ya vamos a volver por allá, ¿eh? Sí. Te llamás y salimos con la banda a tocar, ¿eh? Un Gustavo, abrazo grande para todos ustedes. el próximo viaje a Batán es un festival de 3 días. Tienes que quedar con la banda ya juntito, Sí, basta que no, basta no dormir arriba un ¿no? ropero. Bueno, Gustavo, un abrazo muy grande, hasta siempre. Abrazo, Adiós. Marito, abrazo. Saludos a Adiós. tu familia, un abrazo Salud. grande. Adiós. Hemos estado entonces en contacto con Gustavo Zunino, como decía, el músico necochense que siempre nos está acompañando en presentaciones en la Unidad Penal 15 de Batano, y la anécdota es una anécdota de hace muchos, muchos años. Yo diría, y debe hacer de esto 15. 15 años atrás por lo menos, yo iba con mi familia, con mi señora y dos de mis hijos, Leandro y María Luz, y habíamos hecho, bueno, íbamos a aprender música en la casa de Gustavo donde vivía en aquel momento. Y bueno, una de la habitación de él era una habitación cerrada, que no tenía ventilación y había un poco De de humedad. humedad, había. lluvia, ¿no es cierto?, en la habitación. Entonces Gustavo había encontrado como el lugar más seco, más seguro, arriba del ropero, había puesto el colchón y él dormía realmente ahí. Bueno, estaba ahí sequito y y iría todo el calor para arriba también, además. Así que bueno, siempre me quedó esa imagen que por otro lado, bueno, lo pinta de cuerpo entero a Gustavo, realmente un grande, pero de los grandes. Y bueno, vamos a ir a la música y vamos a ir justamente con un tema de Gustavito, de Gustavo Zunino, Viento, dile a la lluvia. Presten atención, muy muy bueno, ¿eh? Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, bloque final del programa del retorno. Bueno, creo que más o menos hemos cubierto lo que pensábamos. Dos entrevistas interesantes. Hemos hablado un poco de juicios por jurado. Y me parece que otro de los temas que, a mi criterio, por ahí no se pueden soslayar, es la influencia, o no, veremos, que está teniendo un nuevo protagonista en la vida internacional, en el escenario mundial, ¿no? Francamente, como es el caso del Papa Francisco, el argentino Bergoglio, que, bueno, aún a quienes, como en mi caso, somos agnósticos, nos está generando, bueno, una expectativa, las cosas que está diciendo, frente a quien lo dice, un discurso realmente muy potente, bueno, muy vinculado con la cuestión penal. Ahora en los últimos días, su paso por Cuba y por Estados Unidos. Bueno, José, habitual analista del escenario internacional, ¿cómo estás viendo esta intervención del Papa, ¿no? La veo como la ve prácticamente todo el mundo, toda la gente de esta categoría determinada, pero realmente ha despertado expectativas muy fundadas en que la Iglesia está dando un paso hacia adelante, ¿no? Pero también es una realidad que la Iglesia se había quedado muy atrás y esto le estaba trayendo una merma importante en sus seguidores, una pérdida de poder a nivel mundial, una situación. Entonces, esto es una suerte de modernización para continuar en vigencia. Sí, pero en este caso, ¿no es cierto? Yo advierto y aprecio, digamos, un fuerte liderazgo político, sí, ¿no? En la cuestión terrenal. Sí. Reúne dos condiciones esenciales. Que es peronista. Dos condiciones, argentino y peronista. Argentino y peronista. Yo no me había votado para Papa porque ya para más el descalabro en que termina esto. El Vaticano con inflación, lombo, triple A, bueno, una situación compleja puede terminar todo esto, pero bueno, al margen de las chances y de las bromas, yo veo que es un reacomodamiento de la Iglesia. Tiene algunas derrapadas, y no es la única la que estamos viendo ahora, de la derrapada con respecto a la dirigencia política chilena, esto que no se dejen llenar la cabeza por los zurdos. Sí. En algunos títulos no se dejen llenar la cabeza por los políticos, sí. Lo cual sería más ecuánime, más racional. No se dejen llenar la cabeza por los zurdos, mucho la atención. Escapó, eso, sí, ¿no? Pero en Estados Unidos también se reunió en secreto con una líder anti-gay, anti-matrimonio gay. Sí. Y tiene, obviamente, porque la esencia de la Iglesia no puede. Algunas contradicciones que no las puede, resolver. Bueno, ¿no? Está así. De todas formas, bueno, hay que aprovechar. Sí. Hay que aprovechar esta volada de comerse algunos sapos. No, hay que aprovechar la volada porque los fines, los objetivos finales de la Iglesia pueden ser unos y los objetivos instrumentales pueden ser útiles. Entonces aprovechemos los objetivos instrumentales. El Papa fue a Estados Unidos y habló, les dijo a los norteamericanos, ustedes son inmigrantes. Claro. Le dijo a los anglosajones, dijo, ustedes son inmigrantes. Claro. Esto tiene, estas dos o tres palabritas tienen un significado, es una bomba fuertísimo. De hidrógeno en la capital del mundo. Sí. Bueno, cosas como sí, lo esas desautoriza son, a Donald Trump, ¿no es cierto? Exactamente, no solamente a Donald Trump, sí, bueno, ¿no? Sino que además habilita el reclamo de los inmigrantes, y bueno, claro, tiene razón, ustedes son inmigrantes. Así que nosotros, ¿por qué nos reprochan que intentamos entrar a Estados Unidos? Y también el mensaje, ese mensaje de ustedes son inmigrantes, es un mensaje que va más allá de esto, se puede leer como un mensaje para más allá de Estados Unidos, es un mensaje global, sí. ¿No? Porque ¿quién no es inmigrante en este planeta? Claro. ¿Quién no? Esto ni siquiera los pueblos originarios, o sea, nadie puede sostener que los Wichí en Argentina o los Sioux en Estados Unidos crecieron ahí por generación espontánea de algún lugar, claro. Vinieron, si todos somos migrantes. Y por ahí propicia el fin de las fronteras, de alguna manera, no sé si lo va a lograr, pero es lo que propicia. Tiene pautas muy interesantes en sus discursos. Y a lo mejor por necesidades proselitistas ineludibles de la Iglesia, pero también ha avalado la igualdad de género. Es decir, tiene un discurso sí. que, en definitiva, va a favorecer muchísimo el progreso de todos los de la humanidad, por decirlo de alguna manera más sencilla, sí. sin tratando de no molestar a nadie, porque seguramente entre los oyentes. Sí, no, pero creo que el balance es un liderazgo positivo, liderazgo positivo al menos para quienes bueno, abrazamos ciertas ideas, ¿no? Claro. Que son las ideas, las viejas ideas de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, esos ideales inconclusos sí, de sí. la Revolución Ilustrada, ¿no es cierto? Que bueno, creo que en definitiva todavía son buenas ideas por las cuales pelear, ¿no? Sí, yo te digo, insisto, tengo todavía mis reservas, ¿no? Porque él tiene un origen, es una afiliación política que nos tiene acostumbrados a pivotear y aliarse con un sector para luego girar directamente hacia el otro sector y terminar favoreciendo o perjudicando a los aliados. Esto lo hemos visto en nuestra política interna, y esta vez desde Argentina, qué grande nuestro país, qué grande, esta vez desde Argentina, en lugar de permeabilizar de afuera hacia adentro, hemos permeabilizado de adentro hacia afuera y hemos exportado esta forma de hacer política hacia el mundo, y lo hemos puesto nada menos que en el Vaticano. Sí. Sí, yo la cuestión, honestamente, sin quitarle méritos al Papa, todo lo contrario, ¿no? Pero me gustaría saber quiénes serán las plumas que tiene este tipo, ¿no es cierto? Que alguien le escribe. Las plumas no son de él, aunque él no escriba. No, aunque pues él yo no, poeta, no le quito. Las plumas son de él, porque él es el que da la No le quito mérito. Por eso lo dije al principio, pero ahí atrás, ¿no es cierto? Hay gente que está muy, muy, muy claro lo tiene, ¿no? Sí, seguramente. Alguien no creo que él se siente a la noche a escribir. Lo que dijo en Bolivia, lo que dijo ante los parlamentarios estadounidenses, ¿no? Hay gente que está muy, muy claro ahí, ¿no es cierto? Sí, muy inspirado. Sí. Así que bueno. Un político eximio, realmente de lo mejor que ha producido el país. Y está impactando, ¿no? Un poco con el tema carcelario, Fano, algo. ¿Qué te parece? Y a ver en qué está impactando. Y bueno, ahora tenés en el paseo este que hizo, bueno, entre que están hablando ustedes, en Cuba hay noticias de que van a liberar presos. En Costa Rica, yo no sé, en Estados Unidos hubo una postergación, no es gran cosa, pero hubo una postergación de una del cumplimiento una de una sentencia de la ejecución de muerte. Ejecutaron a otra también, ahí son los dos casos. Sí, pues sí, porque uno por uno. Eso fue una respuesta. Sí, de otro estado. Eso fue una respuesta en otro estado, en Virginia, ¿fue? ¿Dónde fue? Sí, no me acuerdo. Porque una mujer que había matado al marido. Bueno, y estuvo y en una, no sé si estuvo en una cárcel en Estados Unidos, Estados en Cuba Unidos. No creo que haya podido estar en la cárcel, ¿no? Creo que no lo dejaron, pero en Estados Unidos estuvo en una cárcel, sí, y evidentemente esto va a generar un arrastre indudable en toda la región. Claro, pues mirá que puede visitar muchos lugares cuando el tipo viaja, pero si cada vez que viaja va a la cárcel, digamos. Sí, simbólicamente esto es muy importante. Realmente está, digamos, en el primer lugar de su agenda el tema carcelario, ¿no? Sí. Así que bueno. Sí, ahora, y la cárcel en Estados Unidos es todo un simbolismo. Sí, muy fuerte realmente. Ahora, parece que está perdida con él es Vicky Tsipolitakis. Ah, finalmente logró su objetivo de saludar. Nos alegramos mucho acá desde este programa por Vicky. Podríamos haber sacado un comunicado de APP saludando. Saludo. Sí. Entrevistarla. Bueno, gente, realmente hemos regresado y hemos regresado para quedarnos con toda la poleta. Ah, dicho sea paso, yo no sé si estoy el domingo que viene. Me parece que pues la tengo que acompañar a mi hija en la. El programa se graba los domingos. Estamos develando un poco de la magia de la radio. Juliano, va a estar en Necochea el domingo que viene, pero está haciendo este anuncio porque hemos notado que perdemos rating con su presencia y sube sustancialmente el rating cuando el doctor se ausenta. Bueno, veremos qué sucede el domingo que viene, pero seguro que vamos a estar. Será hasta ese entonces, en realidad será hasta el otro lunes. Adiós. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito. Que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados. Sonriendo y de pie, siempre parado. Las